te gusta de mí si no soy cortés? Damn it, Luna. Je t'aime, Milanese. Desde Bogotá. Baby, me toca empacar. Y aunque te quiera sentir, sé que me llevas hasta el mar. Pero me tengo que ir. Baby, me toca empacar. Perdón por ser así, pero prefiero dañar que tener que mentir. We going up like a cat. ¿Quién te dio mi celular? Estoy jugando Fortnite. Draining my life. Coro extra, planchadita la ropa, subida en la buseta. Toda la luca del mes, para unas rocas en los pies. Veo a mi nena a las 10, mira qué linda te ves. Dime qué es, que te gusta de mí si no soy cortés. Baby, me toca empacar, y aunque te quiera sentir, sé que me llevas hasta el mar. Baby, me toca empacar. Perdón por ser así, pero prefiero dañar que tener que mentir. Baby, me toca empacar. Y aunque te quiera sentir, sé que me llevas hasta el mar, pero me tengo que ir. Baby, me toca empacar. Perdón por ser así, pero prefiero dañar que tener que mentir. Damn it, Luna. Je t'aime, Milanese. Life is all about the drain.